El Candil. Unas gotas de luz en la noche inescrutable. Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo. El Candil. Idea y realización: Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle. Producción: Florencia Montenegro. El Candil. Trenes. Para mí, definitivamente, el mejor modo de viajar es en tren. La verdad, Esteban, que yo no tengo muchos recorridos en tren. Tengo pendiente uno de esos viajes en los que unís una ciudad con otra durante la noche. Y supongo que la llegada se debe hacer más liviana. Sí, calculo que sí. Digo, pudiste hacer un viaje más descansado. Y hasta las distancias parecen que se acortan así. Da la sensación de que llegás más rápido a destino, ¿no? Sí, por ahí muchos tienen hoy la imagen de los trenes europeos, con vagones cómodos, tecnología de punta y un nivel de seguridad que francamente se aleja bastante del escenario que quedó en nuestro país después de años de vaciamiento y desinversión. Esteban, ¿escuchás eso? No. Ah, a ver. Sí, ahora sí lo escucho. Lo siguió sentado desde el porche de su casa. En realidad lo siguió casi siempre con el oído, porque El tren solo se veía a través de un pequeño agujerito en el telón que formaba la alameda a su izquierda. Era una noche calurosa y húmeda. Por suerte, los insectos no habían aparecido todavía. En los pocos segundos que pudo verlo, el tren alcanzó a mostrarle las luces de sus escasos vagones. El muchacho vio, o tal vez adivinó, que viajaban muy pocas personas. Hubiera querido saber qué sentían, conocer sus emociones. ¿Irían contentos o no? ¿Llevarían cansancio en el cuerpo? ¿Estarían resignados a su viaje? ¿No sentirían deseos de bajarse del tren? Ya van lejos y todavía se alejan más. ¿Hacia dónde irán? ¿Qué habrá más allá? En el extremo de esas vías en las que algunas tardes van a jugar él y los otros chicos. De repente siente que nunca será grande si no se sube a ese tren, si no ve a esos taciturnos pasajeros, si no conversa con ellos. En realidad, no se trata de ser grande. Ya está convencido de que igual va a crecer. Pero ¿cómo va a ser completo si no se trepa al tren una de estas noches? ¿Cuántas cosas nos quedan postergadas? ¿Cuántos deseos espontáneos quedan sin concretarse? ¿No habrá entre ellos alguna experiencia vital de esas que transforman la vida de las personas? Esta noche, cuando pase el tren, habrá un porche solitario a la derecha de la Alameda. El candil. La semana pasada hablamos de Edward Hopper. Hopper fue un pintor estadounidense célebre sobre todo por sus retratos de la soledad en la vida norteamericana contemporánea. El artista creía que los rasgos que caracterizan al sujeto de las ciudades son la soledad y la melancolía. Sus paisajes urbanos transmiten desasosiego. Los objetos inanimados parecen cobrar vida, aunque sus temas y personajes son representados con una sensación de atemporalidad o de tiempo detenido. Ahora los dejamos con nuestra traducción a sonidos de su pintura Chair Car. La escena está situada en un vagón de tren, bañado por una luz fría y verdosa. Allí viajan los cuatro personajes que nos aprestamos a conocer. Hay mujeres que, francamente, mirá que ponerse tanto maquillaje. Una mujer grande, hay que tener coraje. ¿Le gustará este libro? ¿Y si no le gusta? ¿Qué hago? ¿Qué mirará tan reconcentrada que no saca la vista de ese paquetito? Van a pensar que no sé qué regalarle. Y ese pullover, tan escotado, a su edad. Van a pensar que no sé qué les gusta. Yo creo que lo mejor es un pastel de papas. Qué largo se me hace este viaje. Sí, a él le gusta. Ojalá pudiera mandar todo al diablo. Y en una de esas tienen razón. ¿Quién sabe lo que quieren los chicos de hoy? Sí, lo mejor es un pastel de papas, así se pone contento. Ay, si yo pudiera ponerme una ropa así. Y ese maquillaje. Pero no, a mí no me quedaría bien. Y a esa tampoco. ¿Qué le va a quedar bien? Este tren que me tiene cansado. Y la casa. Y a Patricia. Sí, total. Las papas las corto rápido y la carne picada se cocina en un periquete. Todo eso largaría de una vez. Claro, están los chicos. Pero seguro no me extrañarían demasiado. ¿Qué querés vos, Julián? ¿Te gustan los libros de cuentos? ¿Tendrás muchos amigos? ¿Alguna vez pensás en mí? Sería tan sencillo. Mañana, en vez de tomar el tren, me quedo en la ciudad. Y si te he visto, no me acuerdo. Te hago la comida que más te gusta. Pero esta noche no me pegues, José. Esta noche no me pegues. ¿Alguna vez te acordás de mamá? Escuchamos la adaptación sonora del cuadro Chair Car del pintor estadounidense Edward Hopper. El candil. Teléfono 433-672. 433-672. Si no se toman una serie de medidas, va a ser un futuro muy difícil para la humanidad, ¿no? Va a ser problemas de alimentación, problemas de migraciones, etcétera. Es decir, la perspectiva que estamos viendo es una perspectiva muy negativa. El mundo tal como está funcionando va a la catástrofe. O salvamos este planeta, o morimos todos. Esta que escuchábamos es la voz de Ignacio Ramonet. Ignacio es un periodista que nació en España, que creció en Marruecos y que actualmente vive en Francia. Además de su trabajo en Le Monde Diplomatique, Ramonet es catedrático de teoría de la comunicación en la Universidad Denis Diderot de París. También es un viajero incansable que se ha especializado en geopolítica y estrategia internacional y que se desempeña como consultor de las Naciones Unidas. Ramonet ha sido uno de los fundadores de la organización no gubernamental Media Watch Global, que funciona como observatorio internacional de medios de comunicación. Ignacio es una de las figuras principales del movimiento antiglobalización y fue uno de los promotores del Foro Social Mundial de Porto Alegre. Pero aparte de todo eso, o tal vez por todo eso, Ignacio es un hombre preocupado por el futuro de la humanidad. Así se advierte en esta entrevista que realizó con El Candil, en la que afloran perspectivas inquietantes. El futuro aparece con hoy día el convencimiento de que si no se toman una serie de medidas, va a ser un futuro muy difícil para la humanidad. Estamos en una dinámica en la que a mitad de este siglo vamos a ser 9.500 millones de habitantes. Como no se están tomando ningún tipo de medidas después del fracaso de Copenhague, con un recalentamiento climático ahora ya prácticamente inevitable, con una disminución de las tierras productivas, arables, a través del mundo, y por consiguiente con consecuencias, problemas de alimentación, problemas de migraciones, etcétera. Es decir, la perspectiva que estamos viendo es una perspectiva muy negativa. Hablamos de un mundo en el que ya la mitad de los 3.500 millones de habitantes viven en la necesidad. Algunos en una necesidad extrema, otros en una necesidad más reducida, pero en la necesidad. 1.000 millones de personas pasan hambre en este mundo, una de cada tres. Una utopía en el sentido, digamos, positivo de la palabra sería encontrar solución para algunos de estos problemas. Otra solución para los problemas de la alimentación, encontrar solución para los problemas de la pobreza en el mundo, encontrar solución para los problemas del empleo en el mundo, etcétera. Y hay continentes un poco abandonados a la deriva, en particular África. Frente a eso, ¿qué perspectivas? Es obvio que el modelo, digamos, neoliberal, que sigue, a pesar de todo, manteniéndose. Nosotros pensábamos que con la crisis del 2008, el descrédito de ese sistema sería tal que no funcionaría. En realidad, como no hay sistema alternativo, o en todo caso no se quiere admitir que hay que ir a un sistema alternativo, ese sistema sigue dominando. La prueba es que con gran cinismo está creando problemas ahora a países como Grecia y tal, que han cometido el error, como muchos países, de prestarle a los bancos para evitar la caída de los bancos, y para eso los estados se han endeudado, y ahora esos mismos bancos son los que especulan contra los propios estados y les reprochan de haberse endeudado demasiado. Sí, entonces, si te fuera dado imaginarte las características de ese modelo alternativo, ¿cuáles definirías en primer lugar? Bueno, yo creo que hay que imaginar una sociedad en el que los elementos de la justicia social, como lo que está pasando en América Latina, que hoy día son modelos que se ven con muchísimo interés. Lo que está pasando en Bolivia en particular se mira con gran interés a través del mundo. En la medida en que es una transformación que se está produciendo sin violencia, es decir, que el equipo que está gobernando no ha conquistado el poder mediante la violencia, como se pensaba antes, que solo las revoluciones podían llegar con violencia. Segundo, en un país con una miseria tan importante, desigualdades tan abisales como Bolivia, que era un caso paradigmático, se está consiguiendo una serie de políticas de inclusión social, una serie de políticas en términos de, bueno, es un país que ha eliminado el analfabetismo en muy poco tiempo y parecía impensable, en particular a causa de la geografía también del país. Bien, entonces, eliminación del analfabetismo, creación de una serie de condiciones mínimas de lo que llamamos el estado de bienestar, es decir, un salario mínimo, jubilación, derecho a cuidados médicos gratuitos, derecho a una educación gratuita desde la primaria hasta la superior. Unos condicionamientos, un proyecto de pleno empleo. Todo esto mezclando economía de mercado con una economía en el que de nacionalización y estatal. Bien, yo creo que el modelo, digamos, boliviano, o el modelo venezolano también, porque hay una campaña muy hostil contra Venezuela, pero Venezuela está demostrando, en Venezuela no hay paro. El problema es que en el caso de Venezuela, la gente te dice, sí, pero tiene mucho petróleo y muchos recursos. Por eso prefiero citar el caso de Bolivia. Aunque a escala planetaria los recursos abundan. En este mundo lo que sobra es dinero. No es que no haya dinero para ayudar a los 1.500 millones de habitantes que están pasando hambre. Por consiguiente, yo creo que Ahí hay una perspectiva, si quieres. ¿Tú sientes que tu pensamiento es representativo del imaginario del mundo desarrollado en el que vives? Absolutamente, absolutamente. Absolutamente. La gente no, bueno, hay gente que no lo dirá así, pero hoy día hay una enorme preocupación a escala gubernamental, hasta entre los conservadores, en la idea de que el mundo tal como está funcionando va a la catástrofe. A la catástrofe social o a la catástrofe ecológica. Que por lo siguiente hay que encontrar soluciones. Si hay un discurso hoy día hasta norteamericano, si los estadounidenses han elegido al propio Obama, que en cierta medida coincide con nosotros en la idea de que los problemas de este mundo no se pueden solucionar mediante las armas o mediante la dominación brutal, y para eso lo que les ha ocurrido en el Próximo Oriente, hay un proverbio chino que dice que es el mazazo que vuelve cuerdo. Así que tú recibes un golpe en la cabeza, pero ese golpe en la cabeza no te duerme, sino que al contrario te despierta. Se desprende cierta expectativa propicia respecto de la experiencia de Obama, ¿es así? Sí, claro. Bueno, hay una cierta decepción, por ejemplo, y lo entiendo en América Latina, porque no ha sido consecuente en particular, podía haber avanzado más en el asunto de Cuba. Y en Honduras. Y en Honduras, obviamente, aunque en Honduras, a pesar de todo, se portaron, digamos, mejor que se hubiesen podido portar en otra época. Porque en otra época, a pesar de todo... Bueno, no es mucho consuelo. No es mucho consuelo, ¿no? Pero, en fin, hay un progreso, digamos. Se piensa que el gobierno no participó en el golpe de Estado, pero el Pentágono sí participó, lo cual demuestra que hay una autonomía de la estrategia del Pentágono con respecto a ciertos problemas. Y que nos podría retrotraer a épocas pasadas, Guerra Fría, por ejemplo. Claro, pero digamos que a pesar de eso, no reconocieron nunca el gobierno de Micheletti, por lo menos. Votaron con la OUA, etcétera, con la OEA. Claro, pero dieron espacio para el simulacro de elección, ¿no? Sí, claro, eso, pero otros países también. Pero quiero decir, a pesar de todo, aunque la actitud ha sido decepcionante, sobre todo al final, con el reconocimiento de la elección, pero globalmente han tenido una actitud que no hubiese sido, imagínate, Bush simplemente hubiese participado directamente en el golpe, como el Bush padre participó en el golpe contra Noriega en Panamá, ¿no? Entonces, a pesar de todo, hay un progreso. El propio funcionamiento de Obama. Pero bueno, decepción sobre Cuba, decepción sobre Venezuela, que se siguen hostigando y bueno, han cercado a Venezuela. Decepción con Colombia, han creado 7 bases. Incumplimiento, etcétera, de las promesas sobre Guantánamo. Incumplimiento de promesas sobre Guantánamo, no ha podido llegar hasta el final. Ha estado también muy movilizado con su reforma del sistema sanitario, que es lo que más le ha movilizado a él y que evidentemente representa algo importante, 32 millones de personas que van a tener ahora acceso a un sistema de salud, pues eso es muy importante, evidentemente, hasta electoralmente, pero además en el plano humano, como el propio Fidel lo ha reconocido en su último texto. Es decir, que evidentemente estamos en un contexto diferente. Obama representa algo diferente y es representativo. Tú dices, lo que tú dices es representativo. Sí es representativo de lo que hoy se puede pensar, en la medida en que hoy se sabe, uno, que ningún país, por muy poderoso que sea, puede arreglar los problemas del mundo solo a su conveniencia. Dos, hay problemas que no se pueden solucionar más que con el conjunto del planeta voluntariamente dedicado a arreglarlo. Es el problema del clima. El clima no concierne a Argentina o a Brasil o a fulano, concierne al planeta entero. Es decir, a precioso momento nos damos cuenta de que estamos en un solo planeta, que no tenemos planeta de recambio y que o salvamos este planeta o morimos todos, digamos, desaparecemos todos. Pero a pesar de esa conciencia, que eso se tradujo en Copenhague y, si quieres, se tradujo por la presencia de 142 jefes de Estado o de gobierno sobre 192 que hay en el mundo. Bien, una conciencia importante, pero no se tradujo por una convención. Es decir, hay ahora una conciencia que hay que encontrar soluciones al problema. Lo que ocurre es que el mundo está hoy enfrentado a varios problemas de gran intensidad. Uno es el problema climático, no volvemos sobre él. Dos es el sistema económico financiero que no funciona, pero que no hay alternativa. No hay alternativa que se acepte, que digamos que el sistema dominante acepte. Tres, hay un problema alimentario general en el mundo. Cuatro, se acaba el petróleo. De aquí a 50 años no hay petróleo. Por mucho que se haga, no habrá petróleo. ¿Cuál es la energía alternativa? ¿Cómo se pasa en muy poco tiempo a una energía? Existen energías alternativas, pero para eso hay que dotarse muy rápidamente de estas energías alternativas. Bien, todo esto ocurre a la vez, simultáneamente. Conjunción de características hace que este periodo sea parecido a cuál en la historia del hombre. No hay semejanza, no se le ve semejanza, porque a la vez, si quieres, estamos en un momento de gran innovación tecnológica. Es un momento de cambio de ciclo tecnológico. Estamos viviendo un momento que es semejante al momento en que se pasó del carbón al vapor o a la electricidad, si quieres. Y por consiguiente, no hay, en mi opinión, no hay otra época. Ahora, la gran diferencia, digamos, positiva, es que no hay perspectivas de guerra, que no ha sido el caso en otros momentos de este tipo de dramatismo. Se ha salido, por ejemplo, de una gran crisis económica como la del 29, se salió por la Segunda Guerra Mundial. Aquí no se le ve perspectiva de salida de guerra, primero porque no hay ninguna gran potencia, ni China, ni la Unión Europea, ni Rusia, ni Estados Unidos, que tengan recurso a esa perspectiva de guerra, por lo menos a medio plazo. Al contrario, estamos, a pesar de todo, en un sistema de desmantelamiento, de desarmamento, como lo estamos viendo con los acuerdos americanos de reducción del armamento nuclear. Bien, esto es muy positivo. En cualquier otra época, este conjunto de crisis hubiese desembocado en guerras. No sabemos lo que puede pasar dentro de 30 o 40 años cuando casi no quede petróleo. Por eso el interés es que el salto tecnológico a la sustitución del petróleo se dé cuanto antes. Tú observa una cosa, hoy día no hay guerras en el mundo, en ningún lugar del mundo. Si tú tomas el mundo, ves que hay una guerra en Colombia que lleva 50 años. Bien, si excluyes a Colombia, no hay guerra más que en lo que llamamos el foco perturbador. Es decir, desde Pakistán hasta Somalia, desde el Kurdistán al norte, Turquía, hasta Somalia al sur, ahí tienes el 90% de las guerras actuales. El 90%. Tienes Israel, tienes Irak, tienes Afganistán, tienes la cuestión de Irán, tienes Pakistán, tienes... ¿El componente confesional crees que complica? Claro. Si quieres, primero, ahí están las principales reservas de petróleo del mundo. Ese es el objetivo principal de todo esto. Segundo, ahí se mezclan evidentemente elementos de todo tipo, porque en una guerra se mezclan elementos de muchos tipos. Y el elemento confesional es un elemento complementario, no es el elemento principal. No hay guerra porque son musulmanes, hay guerra porque hay petróleo. La desaparición del petróleo va a crear estos problemas, porque si solo queda petróleo en Venezuela, invadirán Venezuela. Y por eso todos pensamos que el salto a la nueva energía hay que darlo cuanto antes. Te agradezco mucho que nos ayudes a pensar. Después de la pausa, volvemos con un relato sobre relojes y fantasmas y con el desenlace de nuestra travesía por las ciudades invisibles. El candil. Tus mensajes pueden llegarnos a través de esta dirección electrónica. correoelcandil@gmail.com. Por teléfono, te escuchamos en el 433-672. Thank you. en internet. Podés visitarnos en www.elcandilenantenalibre.blogspot.com.